Mirá, me vine con una alegría enorme y un deseo de la juventud del Partido Justicialista de seguir organizándose, pero a su vez también con que muchos de los que estábamos ahí esa noche, además de tener deseos de seguir organizándonos, tenían deseos de poder, pero poder para ser, como un peronista, ¿no? Uh-huh. Como realmente el peronismo sabe, que si no tenés los lugares de poder de decisión no podés transformar la vida de nadie, así que por un lado eso y por el otro lado ver que el flaco Gioja tiene muy bien vista a esta juventud, a este grupo de jóvenes que venimos trabajando desde hace rato y que apoya claramente a este trasvasamiento generacional y piensa que somos no solamente los líderes del futuro sino en un presente también. ¿Poder para hacer qué? Para hacer transformaciones reales. Uh-huh. Vamos a tener compañeros de los que estaban esa noche que van a ser diputados, vamos a tener compañeros, bueno, tenemos compañeros que están trabajando con ministros, con gobernadores, y saben que desde esos lugares tienen que realmente llevar políticas que estén al lado de las personas, de sus comunidades, para transformar esas realidades que hoy día son horribles, porque la verdad que no encontrás palabras para describir realmente lo que vive un vecino en cada barrio. Uh-huh. Vos sabés que, digo que lo sabés porque doy fe de eso, que uno ha planteado además una oportunidad aquí, que más temprano que tarde, incluso a un ritmo muy vertiginoso, no sé si tan detectable, pero vertiginoso por lo menos para mí, hay un recambio generacional en puerta, que ya ha comenzado, que por supuesto en las elecciones ha quedado a la vista, digo, y para poner a modo de ejemplo, salvo, estoy hablando de los partidos principales, ¿no? La candidatura, justamente en el Frente de Todos, de Marisa Fassi, y tendría que incluir también a Darío Chávez, por ejemplo, en Consenso Federal, el resto de los candidatos a intendentes aquí en Cañuelas tienen menos de 40 años, o tenían, digo, porque hablo de los precandidatos también en las PASO. Esto da cuenta de algo que está en marcha y que es indefectiblemente inevitable. Ahora bien, teniendo en cuenta este vértigo, que los números así lo indican y que es un dato objetivo, teniendo en cuenta, por ejemplo, quienes encabezaron las listas en las elecciones primarias. Ese vértigo, ese ritmo, esa dinámica trasladada a la construcción política, ¿qué demanda también para el aquí y ahora, para el tiempo actual y también hacia el corto y mediano plazo? Porque entiendo que probablemente las formas puedan seguir siendo las mismas, uno no se traiciona, pero de todos modos habrá que hacer algunos ajustes bien entendidos, porque independientemente del vértigo y de la irrupción de nuevas generaciones en la toma de decisiones en los lugares institucionales importantes, también va modificándose el escenario político y va cambiando la forma de hacer política. Sí, mira, yo creo que va cambiando la sociedad y la sociedad lleva también a que los políticos se cambien y se reformulen. Uh-huh. A mí me parece que como generación tenemos un camino muy grande, muy largo, que lo podemos recorrer tranquilamente, que lo tenemos que recorrer juntos, apoyándonos entre cada uno de nosotros y nosotras. Y también lo que me parece muy importante es que nos capacitemos y nos formemos en los diferentes aspectos para que no seamos después ni criticados, ni señalados como tildados como cosas antiguas, como pasaba en algún otro momento, sino que cada uno de los lugares que ocupemos los ocupemos con responsabilidad. Además del trabajo arduo que yo sé que hacen todos los chicos y chicas que son militantes de la JP, dentro de la militancia también capacitarnos y estudiar, no digo con un título universitario, sino un ejemplo, vas a ocupar un lugar de poder, de decisión, bueno, capacítate en ese lugar, fíjate bien de qué se trata, cómo se trabaja, cuáles son los pasos a seguir y lo potenciamos lo más que podemos y después, bueno, si funciona ese lugar de gestión, obviamente va a funcionar el municipio y obviamente si funciona el municipio va a ayudar a que funcione mejor la provincia y así sucesivamente. Vamos a un, digo, voy a ser categórico con el planteo para que lo entienda que está del otro lado. Sí. ¿A una profesionalización de la política? Digamos, ¿no podrá haber cuadro político sin que no tenga un respaldo técnico? No, no creo que sea así. No creo que sea así. Mira, las mujeres de Perón, yo son, siempre pongo este ejemplo cuando me encuentro con compañeros que son del PRO que me dicen, ah, si no tiene un título universitario no debería ser ni concejal, ni diputado, ni... y vamos a hacer una ley para que... No, mira, le digo, las mujeres de Perón hablaron del voto femenino, del divorcio, de la tenencia compartida, y algunas tenían la... algunas, te digo, tenían la secundaria. A veces las cuestiones, le digo, salen de el seno social y no de los libros. Tenés que vivir, tenés que salir del pueblo para poder entender al pueblo. Bien, pero ¿cómo se implementa ese proyecto o esa idea que demanda un sector determinado de la sociedad? Bueno, vos tenés dentro de un equipo, tenés gente que es técnica, gente que sabe en el tema, pero no simplemente, o sea, no puede ser todo el mundo técnico. No, no, yo no hablaba de todos técnicos, ¿eh? Nos falta la pata política, nos falta la pata social, nos falta un montón de cosas que conforman una totalidad, porque una comunidad se conforma de todas las clases sociales. Tal vez que no me expresé bien, que seguramente ha sido así. Yo no hablo exclusivamente de cuadros técnicos, hablo de el cuadro político también formándose en la parte técnica. Sí, me parece que el cuadro político lo tiene que hacer, pero no como una obligación, lo tiene que hacer como un sentimiento de formación, sí, pero para sentirse mejor en lo que hace y para hacer mejor lo que siente hacer. Simplemente por eso. ¿Cómo continuará este? Porque digo, entiendo que habrá sido, tal vez que has participado de otras y no lo has hecho público, pero esta reunión de esta característica, de este perfil, hacia adelante. Plantearon un poco una mirada general, diste a entrever que hay justamente dirigentes que ocupan lugares importantes y un poco también lo para dónde se perfilan. Hacia adelante, ¿qué van a trabajar? Vamos a trabajar en un programa de política mirada desde nuestro sector generacional, el sub-40, para aportar al gobierno de Alberto y de Cristina. ¿Quiénes convocaron o quién convocó? Nosotros. ¿Qué sería nosotros? Los jóvenes que formamos de este grupo, somos autoconvocados. Ajá, no hay una referencia. Es un grupo que trabaja de forma muy horizontal, no tiene un liderazgo específico, y lo conforman chicos de todo el país que pertenecen al PJ, menores de 40 años. Claro, porque vos sos congresal. Sí. ¿Vos sos congresal por la provincia? Por la provincia. Bien. ¿Cuándo se dará la próxima reunión? Mirá, nosotros seguimos trabajando igualmente sin que tengamos la reunión multitudinaria como la del otro día, que éramos más de 100 chicos, seguimos trabajando. Un ejemplo, el martes nos reunimos para trabajar en políticas, nos seguimos reuniendo todo el tiempo. Posiblemente tengamos una reunión acá en Cañuelas también. ¿De esta mesa? Sí. Ah, mira qué interesante. Estamos charlando con la concejal del Frente Renovador, candidata al mismo cargo por el Frente de Todos, Ayelen Raschetti. Una reflexión en torno a la política y, a ver, objetivos, podemos decir, podemos hablar también de la proyección. Digamos, hay un corte, ¿no?, entre las posibilidades de que entres al Consejo o de que no. Digamos, ahí hay algunos votos en disputa y en juego. ¿Cuáles son tus expectativas? Mira, nosotros estamos trabajando fuertemente en los barrios, creemos que vamos a recuperar muchos de los votos que nos dieron en las PASO. También aumenta la cantidad de gente que vota de las PASO a la general, porque muchos todavía no creen que es obligación el ir a votar a las PASO, así que yo creería que vamos a aumentar el caudal de votos del espacio del Frente de Todos para octubre. Y posiblemente podamos entrar, y si no, bueno, habremos acompañado un proceso histórico, me parece, va a ser muy bueno para toda la población, porque 4 años más de este gobierno, tanto nacional o provincial, no se podían dar, y que va a acompañar desde lo local a 2 gobiernos muy buenos, para mi entender, esperemos que así sean, y a seguir acompañando a Sergio en donde Sergio nos diga que tengamos que estar.